Cada 15 días tienes una cita con la música libre en doramas.net. Podcast Doramas, 100% música, 100% copyleft. Saludos cordiales y bienvenidos a esta nueva edición del podcast Doramas. Soy Miguel Asín y vamos a compartir juntos una selección de buena música. Hoy descubriremos juntos a cuatro autores musicales que nos ofrecen cada uno de ellos un tipo de música distinta. Y comenzamos con un cuarteto formado en Seattle que nos ofrecen un funky muy rítmico y lleno de influencias pop, beat, rhythm and blues o tendencias electrónicas. Ellos son The West Exit. Time to hesitate, got el trabajo de los norteamericanos The West Exit. Cambiamos totalmente de estilo y nos ponemos cómodos para escuchar un par de temas del repertorio acústico compuesto por voz y guitarra de Dan Smith, quien publica sus trabajos en su blog y bajo una licencia de dominio público con el nombre de More Rain. Where I live. wake up, passion in my heart, let love bring fire, set this heart apart in all things, let your will be done in all things, let your kingdom. Wake up, passion in my heart, passion in my heart, your passion in my heart, Llegamos a nuestro espacio dedicado a la emisión de una promo de otro podcast. En este caso, aunque ya pusimos una de sus promos hace algunos meses, repetimos nuevamente, ya que Café Log han sido los ganadores de los premios Bitácora 2009 en la categoría de mejor podcast que se entregaron hace un par de semanas. Así que desde Doramas desearles muchas felicidades a los componentes de Café Log. Nosotros los chinos hemos inventado un sistema novedoso para hacer podcast. Hemos cogido a alguien que sabe de cine, alguien que sabe de videojuegos y alguien que sabe de tecnología e internet, y los hemos juntado en un mismo podcast. Así tenemos una... Bueno, ¿quién lo ha inventado? Café Log. Café Log. Escúchanos en cafelog.com. Y recuerda, Café Log se escribe con K. Continuamos en este podcast Doramas número 58 con más música. En este caso, disfrutaremos con el techno que nos ofrecen los finlandeses Viola. Oh. Y continuamos para finalizar con más música electrónica, como viene siendo habitual en este podcast Doramas. Nos vamos hasta Holanda para disfrutar del trabajo tecno y electrónico de Molgam. You seem like a nice lady and you're pretty and all, but we were riding the gravy train on biscuit wheels around here, and then you showed up and everything went to hell. So why don't you just go back to wherever it is you came from? to the Mental Health Hotline. If you are obsessive compulsive, press 1 repeatedly. If you are codependent, ask someone to press 2 for you. If you have multiple personalities, press 3, 4, 5, 6. If you are paranoid, we know what you are and what you want. Stay on the line, we'll trace your call. If you're delusional, press 7 and your call will be transferred to the mothership. If you are schizophrenic, listen carefully and a small voice will tell you which number to press. If you are depressive, it doesn't matter which number you press, no one will answer you. If you are dyslexic, press 6969696969. If you have a nervous disorder, please fidget with the hash key until the beep. After the beep, please wait for the beep. If you have a short-term memory loss, please try your call again later. And if you have low self-esteem, hang up. All our operators are too busy to talk to you. Fuck.